Parabachasca resiste la instalación de una cantera. Las localidades de José de la Quintana y San Isidro, ubicadas a cerca de 30 kilómetros al sur de la ciudad de Altagracia, se mantienen en pie de lucha ante la posible instalación de la cantera Sol de Venus en el Valle de Parabachasca. Las y los vecinos organizados manifestaron su descontento en la audiencia pública sobre la instalación del emprendimiento realizada el 9 de septiembre. La Asamblea de Vecinos y Vecinas viene trabajando a través de diferentes iniciativas para concientizar sobre los riesgos para la salud y el ambiente que implica la instalación de la cantera. Así lo explica Gonzalo Montiel, integrante del colectivo. Estamos haciendo con un trabajo profundo, digamos, en el uno a uno con los vecinos. Hicimos la semana pasada dos actividades, porque hay dos escuelas en José La Quintana. Hicimos el miércoles una actividad informativa ahí para padres y docentes en la secundaria, y el viernes hicimos una en la Mariano Moreno ahí para los niños, digamos, para la familia de los niños y de la comunidad. Y bueno, y el visitar a los vecinos, conversar, contarles, acercar información para que, bueno, todos estemos alertas y con conocimientos de cuáles son los riesgos para nosotros, y bueno, y también al mismo tiempo cuáles son, empezar a conversar qué tipo de desarrollo para estos pueblos queremos. El informe de impacto ambiental presentado por el titular del emprendimiento, Norberto Fariña, no reconoce la existencia de habitantes en cercanías donde se instalaría el proyecto, lo cual es muy llamativo, ya que de concretarse la iniciativa minera habría explosiones a 400 metros de las viviendas. Reportó para el informativo Farco Fabricio Gómez, de Radio Tortuga de Altagracia.